blancas alas rumbo hacia el sol. Y en el camino luces y estrellas brindan su paz, donde el hombre encontrará su libertad, donde las penas y el dolor se apagarán, donde un hálito de amor me dijo así: ¿dónde estás tú? Encuéntrate. Volví a la vida, un poco verso de perdición, y un ser divino guía los pasos de mi misión. Quiero obrar y poder ver la luz del tiempo, quiero encontrarme y poder ser siervo de Dios. Cuando el hálito de amor me diga sí, duérmete en paz, sigue mi luz. Sigue mi luz.